apague el fuego que en nuestro goce apareciera como respuesta a un sentimiento, encendiendo a la ilusión, como agitando el pensamiento con la llama al corazón. Con la mentira se ahoga el sueño, se apaga todo lo que encendimos. Aunque te burles de mi amor, en la ceniza encontrarás algo sincero, tibio aún, y volverás a recordar donde hubo fuego. Cenizas quedan donde hubo fuego, el corazón habrá guardado algún motivo sin razón. Mi recuerdo ocultarás. Con la mentira se ahoga el sueño, se apaga todo lo que encendimos. Aunque te burles de mi amor, en la ceniza encontrarás algo sincero, tibio aún, y volverás a recordar.